últimos años, para así darle un estilo ameno a nuestro espacio. What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me no more. Baby, don't hurt me. Don't hurt me no more. What is love? Bueno, ahí estaba nuestro primer tema, What is Love? ¿Qué es amor? De Hathaway. Vamos a comenzar este programa, música al ritmo de las noticias, con la pregunta de mi acompañante, Mariana Fuensalía. Bueno, Diego, mira, quiero hacerte una pregunta que yo creo que a la comuna le debe interesar. Quiero que me cuentes un poco sobre qué es el diario El Marino. Quiero que me hables desde su inicio y sé que próximamente van a cumplir 98 años de vida. Coméntame acerca de eso, por favor. Bueno, el diario El Marino fue creado por Augusto Ramírez Olivares el 14 de enero de 1917, hace casi ya 90 años. Estamos a dos días de cumplir los 98 años. Sin embargo, es imposible atribuirse todo ese periodo de tiempo porque solamente lleva dos años funcionando como periódico digital. Y vamos a recordar un poco las palabras de Augusto Ramírez cuando creó este periódico hace ya casi 100 años. Presentamos hoy esta pequeña hoja periodística con la pretensión de llenar una necesidad local de temporada. El balneario Pichilemu necesita ya de un boletín que sirva de lazo de unión del pensamiento entre los veraneantes que favorecen con su presencia esta playa. Yo creo que eso no ha cambiado. Este periódico, cuando fue creado y el tiempo que estuvo, que fueron casi tres meses, desde enero a marzo de 1917, sirvió como portavoz de la comunidad de Pichilemu y también de sus turistas por el tema del alcantarillado, que también está muy en boga en estos últimos tiempos. Se pretende llevar el alcantarillado a Punta Loba. En ese tiempo ni siquiera había alcantarillado en los sectores más acomodados, que es en ese tiempo era el sector del Hotel Ross, el centro cultural. La parte céntrica de Pichilemu, claro, a eso quieres referir. Claro, la parte histórica. Entonces había un problema de que no había agua potable, entonces El Marino documenta que el presidente Juan Luis Sanfuente tenía la intención de llegar a Pichilemu y dotar a la comuna, a la naciente comuna, porque había sido creada 15 años antes, o sea, 25 años antes, de agua potable, y todavía sigue siendo una necesidad muy latente en estos días. Entonces, el 30 de abril de 2013 fue cuando nació Memoria Pichilemina, hoy transformada en El Marino, y retoma esos ideales de querer progreso para Pichilemu, de querer un mejor futuro para la comuna. Y debo aclararlo, de todas formas, yo no soy periodista, pero porque no puedo atribuirme un título que no tengo, pero sí puedo decir que hago esto, la labor de comunidad, con mucho cariño por mi comunidad y por mi pueblo. Yo soy estudiante de historia, pero tengo una pasión muy grande por el periodismo y por el acto de comunicar a la gente las noticias y también de su historia, porque es algo que siempre se olvida y es necesario recordarlo, de ser como una pulga en la oreja, algo así, para recordar de que hay gente que luchó por Pichilemu y que hay que recordarla y hay que resaltar esa labor. Me parece bastante bonito lo que estás haciendo tú en estos momentos, bastante destacable, querer saber de estos grandes personajes que fueron parte de la historia de la comuna de Pichilemu, y qué bien que lo resaltes porque se van quedando en el olvido, y es bueno eso. Claramente, y Augusto Ramírez era un editor de periódicos muy connotado. Es el fundador del primer periódico que se publicó en Santa Cruz y en San Fernando, el periódico La Provincia. Este periódico salió por muchos años en Santa Cruz y en San Fernando. También Augusto Ramírez es el padre de Augusto Ramírez Camilo, que fue vicecónsul de Chile en El Salvador. Y un hijo de Augusto Ramírez Camilo fue miembro de la Asamblea Legislativa de El Salvador. Entonces tuvo una familia muy notable, muy destacada, y que esa familia pasó por Pichilemu y que quiso aportar con su grano de arena de Pichilemu, y es necesario recordarle y resaltar su labor. Es decir, se cumplió con lo que se pretendía en esos momentos, de informar a la comuna y de querer dejar, como tú bien lo dices, un granito de arena de aporte a este pueblo. Claramente. Vamos con el segundo tema. Scatman se llama este tema. I'm a scat man. I'm a scat man. Everybody stutters one way of the other, so check out my message to you. As a matter of fact, I don't let nothing hold you back. If the scat man can do it, so can you. Everybody's saying that the scat man stutters, but does and never stutter when he sings. But what you don't know, I'm gonna tell you right now that the stutter and the scat is the same thing. Yo, I'm the scat man. Where's the scat man? I'm the scat man. Why should we be pleasing any politician? Reasons would try to cheat the seasons if they could. The state of the condition insults my intuition, and it only makes me crazy and hard like wood. Everybody stutters one way or the other, so check out my message to you. As a matter of fact, don't let nothing hold you back. If the scat man can do it, brother, so can you. I'm the scat man. Everybody stutters one way or the other, so check out my message to you. As a matter of fact, I don't let nothing hold you back. If the scat man can do it, so can you. I hear you all ask about the meaning of scat. Well, I'm the professor, and all I can tell you is while you're still sleeping, the saints are still weeping, because things you call dead haven't yet had the chance to be born. I'm the scat man. Where's the scat man? I'm a scat man. Repeat after me. It's a scooby-dooby-scooby-dooby melody. I'm a scat man. Sing along with me. It's a scooby-dooby-scooby-dooby melody. Ya estamos de vuelta aquí con mi acompañante Mariana Fuensalida. Bueno, hay que comentar también que el verano ya está instalado en Pichilemu. Ha venido mucha gente a nuestra comuna y este sábado se dio inicio a las actividades culturales del municipio. Se presentó el cantautor Fernando Viergo, que conocemos por canciones como El tiempo en las pastillas, que sonaba en la serie Los 80, y también por temas como Cuando agosto era 21. Yo creo personalmente que es notable la labor que está llevando el municipio, ya que estos eventos están haciéndose solo con fondos propios, al contrario del año anterior en que se recurría a fondos del gobierno regional. ¿No cree usted que es una labor notable, doña Mariana? Sí, Diego, comparto contigo esta opinión. Creo que el municipio está haciendo todo lo más loable por tener esta clase de artista dentro de la comuna. Y qué mejor que presentarla en verano, donde realmente no hay muchos espectáculos que ver. Y en verdad, Fernando Viergo es un muy buen cantautor nacional. Creo que con el tiempo esto va a ir mejorando. Además que tenemos bastante panorama dentro del verano. Por ejemplo, te quiero nombrar la fiesta que se viene de Riey, que es el 31 de enero, en donde se le está dando bastante auge, sobre todo en las radios de afuera de la comuna de Pichilemu, principalmente en Santiago, que va a tener mucha, pero mucha juventud en ese día aquí en la comuna. Creo que se deben tomar todas las medidas de resguardo necesarias, porque considero, a opinión personal, que ese va a ser uno de los más grandes eventos que va a tener Pichilemu este verano. Claramente ahí vendrá el artista Jaime Quino Chagui, que es conocido por sus canciones Bombastic. También viene Dread Marie, que también es otro artista conocido, este argentino. Y va a estar Movimiento Original y Los Chamanes. Eso se va a desarrollar el 31 en la Laguna del Perro. Y el fin de semana que sigue, es el 7 y el 8, van a haber otro festival en el que van a haber puros artistas chilenos. Va a estar Los Jaivas y también Babasónicos, que son artistas argentinos. Está Francisca Valenzuela, hay mucho actividad cultural, artística, hay para regodearse y obviamente que va a traer mucha cantidad de turistas a Pichilemu. Especialmente jóvenes, creo que esto va evocado principalmente a los jóvenes, bueno, darle la bienvenida a todos estos artistas nacionales que se hacen presentes en la comuna. Y por qué no decir, pues, los Jaivas, un tremendo grupo musical que ha abarcado por años la tendencia de los chilenos. Es notable ver todo lo que viene en la parrilla. Más adelante tenemos todo un enero con actividades, los con actividades, exactamente, y febrero, para qué decir, pues viene la Semana Pichilemina, en donde va a cumplir una enorme función el municipio con los grandes artistas que traen esta oportunidad. Claro, algunos de los que están confirmados ya son Villa Cariño, Los Patas de Cumbia, y otros artistas también que van a venir a potenciar el turismo en la zona, porque es importante destacar que la Semana Pichilemina es muy concurrida, de hecho es la semana que más turistas viene, y entonces la labor que está haciendo el municipio es realmente loable, y destacar también la actividad que se desarrolla los fines de semana, porque ayudan a potenciar un poquito más el mes de enero, que es para los comerciantes un poquito más lento, y eso. Creo que efectivamente, creo que el municipio ya vio la necesidad de en el mes de enero de potenciar los fines de semana con estas actividades. También podríamos decir que hay mucho dentro bueno, también te voy a comentar un poco de lo que está ocurriendo dentro de la comuna. Tú sabes que ha llegado bastante comercio también ambulante a la comuna de Pichilemu, y también ha sido un poco el problema, yo creo, que para los comerciantes establecidos como para los comerciantes de nuestra comuna, que son esporádicos, que trabajan en la, me refiero a la playa principal. No sé qué es lo que opinas tú acerca de esto, Diego. Yo opino que está súper bien esta labor. De hecho, el fin de semana estuvo en el municipio, en conjunto con Carabineros, la Policía de Investigación y el Armado, realizando una jornada de fiscalización en la playa para erradicar a los vendedores clandestinos. Yo creo que eso es bastante bueno, porque los comerciantes pichileminos esperan con harto esfuerzo que llegue el verano, la temporada estival, y llegan gente de afuera y quitan el pan de la mesa. Creo que efectivamente es así, porque todos, bueno, tú sabes que los comerciantes de la playa son sindicalizados, son familias de generaciones. Yo conozco, bueno, mucha gente de la playa que trabaja por años y con bastante esfuerzo. Tú sabes que el trabajo de un comerciante de playa es muy esforzado. Caminar todo el día por la costa es grande. Entonces, bueno, que bien por la municipalidad que apoye esto y que vea la forma de erradicar un poco el comercio que viene de afuera. Claro, vamos a aprovechar de leer unos comentarios que aparecen en el diario El Marino respecto a esta fiscalización que se hizo el fin de semana. Caterina Cuesta Lepe pregunta: ¿y cuándo van a fiscalizar en las otras playas? Nosotros somos los únicos con permiso en Infiernillo y hay cada día más vendedores. Por otro lado, Carmen Ganora Arratia señala: al fin están controlando, todos los veranos es lo mismo. Estos vendedores que no son de Pichilemu trabajan sin pagar absolutamente nada. Se llenan los bolsillos de lucas y en marzo, chao pescado. Yo concuerdo con esa opinión, porque en realidad usted sabe que hay una pila de comerciantes ahí en el centro que solamente entorpecen la labor que uno como comerciante realiza para vender sus productos pagando patente, y el municipio instala toldos. ¿Qué opina usted? Bueno, creo que tiene que ser todo. A ver, ¿cómo te podría comentar esto para que no salga de otra forma? Creo que tiene que ser mejor la fiscalización. Creo que los comerciantes se tienen que acercar al municipio, ver cómo cancelan sus permisos, porque creo que es injusto que algunos paguen y otros no paguen. Creo que ahora se contrató más personal para inspectores, para que vean qué es lo que está pasando realmente dentro de la comuna con todos estos comerciantes que llegan solamente en la época estival y que dejan mucho que desear. Bueno, veremos qué sucede. Vamos a otro tema. Thank you.

Bueno, ahí estamos de vuelta aquí en Música al Ritmo de las Noticias. Queremos mandar un saludo afectuoso a los sectores rurales de Pichilemu, como La Villa, Cahuil, Coquil, Barrancas, Cardonal de Panilonco. También un saludo afectuoso a los amigos de Rapel, La Boca, Navidad Quilentaro, Litueche, Matanzas, Bocalemu, San Pedro de Alcántara, Paredones, Halcones, Rinconada, Marchihue, La Estrella, La Guada, Lo Valdivia, Boyeruca y Bichuquén, que sintonizan todos los días la radio Entre Olas. Volvemos a la entrevista. Doña Mariana, sabemos que las Ferias Libres han obtenido un proyecto Cercotec de modernización de las Ferias Libres. ¿Qué nos puede contar sobre esto? Bueno, Diego, te puedo contar que efectivamente se ganó la Feria Libre un proyecto para ambos sindicatos, en donde es de mejoramiento de infraestructura y modernización de las ferias. Aquí cayeron todos los feriantes, se puede decir entre sí, de ambos sindicatos, que fueron 66, si no me equivoco, los que pudieron postular a este proyecto. Se les entregó una lona, que al final van a ser todas las lonas del mismo color para hacer uniforme y más atractiva la feria. Las personas que no tenían sus toldos, sus estructuras metálicas, también se les dio su estructura metálica y todas las necesidades que tenían cada comerciante de feria. Lo más novedoso de este proyecto fue que todos vamos a lucir un hermoso cartel en donde va a estar todo en bilingüe, todos los productos que cada comerciante vende en sus respectivos puestos va a estar en bilingüe. español como inglés para los turistas que nos visitan los días miércoles y sábado y entregar una mejor información. Bueno, no, ¿qué nos puede decir? Ya que hay mucha gente que ha opinado que los precios de las verduras y ese tipo de alimentos ha estado subiendo mucho en el último tiempo, a pesar de que en otras partes se ha visto que han bajado. ¿Qué nos puede decir? Bueno, te diré que por motivos, no tan solo por motivos de las fiestas de fin de año, en todos los lugares suben los precios. No obstante, ahora tienden a bajar por el aumento de productos que empiezan ya a llegar aquí a la feria. Solamente ocurre, bueno, tú de entender que solamente ocurre en los fines de semana largos o en las festividades, más que nada cuando suben los precios. Pero mayormente tratan de nivelarse los precios para dar una mejor atención al cliente. Bueno, pasando a un mismo tema dentro de su labor como presidente del Sindicato de Ferias Libres. Ha estado muy en boga últimamente el posible cambio de ubicación de la feria, ya que por ejemplo los bomberos alegan que tapa la principal arteria que ha venido a Ortúzar en caso de alguna emergencia. ¿Cuál es la opinión que le cabe a usted, ya que claramente usted es una de las dos dirigentes que tiene este comercio? Bueno, mira, junto con Vicky fuimos a una reunión que se sostuvo en la ilustre municipalidad junto a los concejales para informarnos acerca del posible cambio que sufriría la feria libre de la comuna. Se les dio a conocer a todos los feriantes cuáles serían las alternativas del cambio de feria. Pero los socios, por ambas partes, por ambos sindicatos, no decidieron cambiarse de feria, de calle, perdón, porque estaba muy encima el verano y sería perjudicial para nosotros cambiarnos encima del verano. Costaría que la gente se fuera acostumbrando a esto, pero sí tenemos en conversaciones un probable cambio para el mes de marzo, desde el mes de marzo en adelante, conversar con las autoridades y ver la mejor posibilidad de cambiarnos a otro lugar. Claramente, entonces esto se va a realizar una vez que termine el verano, el posible cambio. Exactamente, lo tenemos ya conversado con las autoridades. Tenemos que juntarnos ambas directivas con nuestros asociados y contarles en sí lo que significa esto. También nosotros no queremos trabajar mal. Nosotros necesitamos un espacio físico en donde podamos recibir nosotros a quienes nos visitan, sobre todo a la gente rural que viene los días miércoles y, por qué no decirlo, a los turistas los días sábados y en general a la comunidad. Tú sabes que la feria es el paseo habitual de las personas. Tú te encuentras con muchas amistades ahí, ves diferentes formas, colores. Es un punto de encuentro muy importante la Feria Libre dentro de la comunidad de Pichilemu. Claramente. Bueno, vamos a pasar a otro tema. La última semana ha estado muy en el centro de las noticias que han habido muchos incendios forestales, sobre todo en el sector de Litueche. Incluso anteayer hubo dos incendios simultáneos en el sector del Cusco, en la comuna de La Estrella. Por lo tanto, ha habido mucha pérdida en cuanto a bosque nativo incluso. De hecho, el incendio que hubo a comienzos de año, el 2 de enero, quemó casi 600 hectáreas. Entonces, el llamado a todos nuestros auditores y a la comunidad en general es a tener una conducta responsable frente al uso del fuego. Evitar hacer fogata en lugares donde no esté permitido hacerla, por ejemplo. Evitar botar colillas de cigarro a la orilla de las carreteras y en general en todas las fuentes de calor que puedan ocasionar incendios forestales, porque a veces con una simple chispa puede ocasionar una tragedia. Entonces, ese es el llamado que hacemos a la comunidad. Pasemos a un tema. Just amiga de un pordiosero y toman fetas cuando está mal. Si su cuna fue triste agujero, ¿cuál es la culpa que debe pagar? Nadie le dijo que venía primero, ya que teléfono contestar. Gente sucia encontró en su ruta, y a hierro y fuego aprendió a jugar. La calle es su lugar, ella sabe bien. No va a volver atrás, ni por uno, ni por veinte, ni por cien. De la búsqueda del placer, ella lucha por su dinero, vende su tiempo sin mirar a quién. La calle es su lugar, ella sabe bien. No va a volver atrás, ni por uno, ni por veinte, ni por cien. Bueno, ya estamos de vuelta en nuestro programa La Música al Ritmo de las Noticias. Ahora vamos a hablar de un tema que estuvo muy en el centro de las noticias este fin de semana. Me refiero a la labor fiscalizadora de seguridad ciudadana, ya que el día sábado Carabineros desautorizó la labor fiscalizadora de estos al intentar cruzarle un parte al mismo del centro, pero Carabineros, como diría coloquialmente, los corrió de ahí. Vamos a leer la noticia que aparece aquí en el diario El Marino. Alrededor de las 10 de la noche de ayer, como es usual durante el verano, el mismo que se presenta en plena calle Aníbal Pinto se encontraba desarrollando su espectáculo. Al rato aparece el vehículo de apoyo a la seguridad ciudadana, que no se movió por largos minutos del lugar. El mismo en tanto huyó por miedo a que no le causaran un parte. ¿Qué le parece a usted? Bueno, podríamos decir que ya es una costumbre ver a este señor el mimo haciendo su show artístico. Y bueno, ¿por qué no decirlo? Es parte de nuestra cultura y nuestra idiosincrasia del chileno. ¿Qué te puedo decir acerca de eso? Junta bastante gente, aglomeración de público ahí, entorpece un poco el tránsito, pero la gente ya está acostumbrada a esto. No podría yo decir otra cosa que debieran llegar a un acuerdo con este señor. Claro, pero hay un tema ahí que es bien de la municipalidad, ya que hay una ordenanza que prohíbe que funcione este tipo de actos artísticos en las calles. Y ya es algo de hace muchos años que el mismo está instalado ahí en el centro y que obviamente entorpece el tránsito y en caso de alguna emergencia puede tener consecuencias desastrosas. Vamos a seguir leyendo el artículo. El personal de seguridad ciudadana que se instaló ahí en el lugar donde se presenta fue abucheado por los espectadores, que le gritaban que se fueran por fomes. La locataria de un local comercial le solicitó a los inspectores que le permitieran presentarse, pero terminaron insultándola a ella también, y a la inspectora igualmente la terminaron insultando. Entonces yo creo que aquí hay un tema cultural, de que tampoco hay mucho respeto por la autoridad. Si hubiera sido la policía la que hubiera corrido al mismo, yo creo que hubiera habido la misma reacción, porque al final terminaron aplaudiendo al mismo y a la policía. Hay un tema ahí de que desde un principio yo creo que Seguridad Ciudadana no ha inspirado el respeto que debiera tener en esa labor, que es tan importante, que es de fiscalizar y velar porque los recursos del municipio y que no se hagan actividades ilegales, y apoyar además la labor de los otros servicios públicos, ya que como podemos ver no está rindiendo los resultados que deberían rendir. Bueno, ¿qué te puedo decir yo acerca de eso? Que es necesario. Bueno, aparte de eso, que hay lugares como para que este señor vaya a hacer sus presentaciones, que sería, si no me equivoco, la Plaza Arturo Prat, es donde él puede ejercer esto. Pero si tú bien sabes, donde más se aglomera gente, en la calle Aníbal Pinto. Y por ende, como tú dices, por año este señor o varios señores mimos hacen sus presentaciones ahí y la gente ya está acostumbrada a verlo. Claro, ya es algo común, pero no significa que sea legal. Vamos a dar de todas formas el número de seguridad ciudadana, que es muy importante en caso de que tengan cualquier tipo de emergencia, la gente que esté aquí en Pichilemu, que necesitan ayuda en algo o que no saben a quién contactar en caso de algún tipo de situación que tengan, es el 96 44 3000. Ahí los va a atender una funcionaria del municipio que seguramente va a cumplir con todos sus requerimientos y le va a ayudar y lo va a orientar, ¿no es cierto? Así es. Bueno, pasemos a otro tema. El otro día hubo un lanzamiento de una campaña del Senda en que por el verano sin tabaco, sin droga y sin alcohol. Uno podrá pensar qué restrictivo, pero es un tema bastante importante para nuestra comuna, ya que todos los veranos nos vemos asediados y bombardeados con los puntillazos, como le llaman, y ahora que se han trasladado incluso a la playa principal, ya no es tanto en la puntilla, sino que es en la playa principal. Vamos a leer esta noticia que fue publicada en el diario El Marino. Las altas temperaturas no fueron impedimento para que cientos de turistas visitaran el stand implementado por el Senda. La idea era lanzar la campaña que acabamos de mencionar, Comparte este verano, sin drogas, alcohol y tabaco. Esta actividad fue liderada por el director regional y destacó el objetivo de la campaña es dejar muy claro los riesgos asociados a su consumo, tanto en los adolescentes como en sus familias durante los meses de vacaciones. Yo creo que es muy importante que este tipo de campañas, si bien hay que ser realista, no son muy efectivas, pero van bien enfocadas y deberían potenciarse, porque todos los años podemos ver aquí en Pichilemuco que la tendala en las playas, como les decía recién. Efectivamente, Diego, así es. Tú sabes que los puntillazos dan mucho que hablar y aparte de eso que han venido medios de televisivo a grabar esto, lo que pasa aquí en Pichilemu. Es una parvada enorme de jóvenes que llegan a la playa a beber alcohol, a consumir sus drogas, y no es bueno para la comuna en sí, sobre todo en la parte turística. Efectivamente, no es ningún aporte a la imagen turística de la comuna, ya que queda como imagen negativa de que llegan los borrachos, llegan los macheteros, llegan los flights. Entonces hay un deterioro entonces de la calidad de los turistas que los comerciantes aspiran a recibir, que son más que nada familias, porque son los que dejan más plata. No es que se le niegue el acceso o se le prohíba aquellos que son más desposeídos, sino que hay que tener cierto control para que, como hemos visto últimamente, han habido demasiados robos en Pichilemu. Hoy día mismo nos enteramos de que robaron un computador desde el Centro Cultural. Y estos últimos días entraron, por ejemplo, en la feria El Copado, que está en J. Aguirre con Aníbal Pinto. Entraron a 3 kioscos, si no me equivoco. Entonces hay un aumento considerable de la delincuencia. Por lo menos este año se ha dado mucho más a conocer de un aumento de este tipo de delitos. Quizás incluso pueda deberse al cambio del comisario, que lleve algo de desorden en la comisaría. Pero es importante reforzar la seguridad, no solamente en los días de fin de semana, sino que toda la semana, porque Pichilemu está recibiendo demasiados turistas y hay que fiscalizar de alguna forma y velar por la seguridad de los pichileminos. Exactamente, es mucha la población flotante que está llegando a nuestra comuna, y no tan solo el comercio establecido, sino que también la parte de la feria libre también se está viendo afectada, en donde se hace muy presente el cuento del tío, te lo estoy diciendo, donde te cambian el billete y te hacen un juego muy bueno, y al final terminas perdiendo mucha plata. Aparte de eso, de que se pierden los carros. Por eso yo llamo a toda la comunidad a que vayan bien seguros a la feria, que vayan con lo justo y lo necesario, que dejen su chequera, sus tarjetas en sus casas, y que vayan con lo que corresponde solamente a comprar, para que así eviten las pérdidas que puedan sufrir. El comercio establecido se ha visto bastante involucrado en cuanto a robo, han habido muchos robos, y de hecho te diré que yo fui una de las que denunció un robo que estaba haciendo. Se estaba ocurriendo al lado de la Galería Pavés hace muy pocos días. Creo que tiene que haber más resguardo, creo que entre los mismos comerciantes tienen que denunciar estos delitos, porque es la única forma que nosotros nos podamos proteger. Mientras más denuncia haya, mejor es para todos. Creo que Carabineros debe hacer más efectiva su labor, y así evitaríamos mucho más robos, porque es mucho. Llevamos recién 11 días, 12 días con hoy, del comienzo de verano, y ya han habido demasiados robos. Claramente, dejando las constancias correspondientes, va a ser la única forma de que Carabineros se dé cuenta de que Pichilemu está empeorando en cuanto a la situación policial, y que hay que mejorar la seguridad de Pichilemu. Y te contaré, Diego, que son menores de edad. Muchos de los que han robado en las tiendas, te diré, son menores de edad. Algunos son niños. Yo lo he visto personalmente, son niños de entre 13 y 15 años, los cuales tú sabes que no tienen, no pueden quedar detenidos por su edad. Entonces también esto es un tema complicado. Se ha dejado caer una tremenda avalancha de delincuencia aquí en la comuna, y la única forma es con la denuncia oportuna. Como tú sabes, se robaron un vehículo, se robaron una caja registradora, y así sucesivamente han habido mucho robo. Claro, incluso hasta las abuelitas andan robando, porque hoy día me tocó presenciar el robo de algunas juguetes aquí en el centro, y yo lo encuentro totalmente desastroso que haya gente incluso de mayor edad que se dedique a este tipo de robo, Diego, por sorpresa, entre comillas. Diego, y sin ir más lejos, hace un par de horas atrás, una gitana entraron y se robaron unos juguetes, imagínate. Entonces no hay en quién confiar, así de simple. Tú no sabes quién entra a tu local en el fondo, porque hay mujeres que están robando, andan familias completas robando. Y menores, y como tú dices, que andan hasta personas mayores, adultos mayores en esto ilícito. Creo que hay que solamente denunciar. Claro, los hechos de por sí son condenables, Y por eso el llamado a la autoridad a que se preocupe un poquito más por la seguridad tanto de los pichileminos como de los turistas que legítimamente trabajan o que vienen a descansar a nuestra comuna. Y no sé si te has dado cuenta también, anda mucho machetero, como se le dice normalmente, de los que están fuera de las panaderías y están pidiendo la moneda, que al final aburre y hostiga al turista, porque son demasiado insistentes. Claro, esto no se veía muy común de hace varios años, pero este año se ha vuelto a ver común. Ya es posible ver ahí en Aníbal Pinto varios macheteros, y el llamado entonces a que fiscalice la autoridad, porque el otro día pudimos observar cómo la garita que está fuera del cementerio es solamente una persona fiscalizando y uno no sabe qué está ingresando aquí a Pichilemu. Vamos a otro temita. Thank you. Para disfrutar los mejores momentos del verano en Pichilemu, visite Villa Rústica. Cuenta con piscina temperada, jacuzzi, hidromasaje, departamentos tipo cabañas, full equipo. En Villa Rústica, satisfacción garantizada de relajo y descanso. Dionisio Acevedo, 632, Pichilemu Centro. Búsquenos en... ¿Hay Wi-Fi? ¿Cuál es la clave? 0072 842725. Bueno, tengo buena. Cada domingo, de 22 a 0 horas, tienes una cita con los mejores intérpretes que te dedican solo canciones de amor. Cosas de la noche. Reúnete con ellos en el mejor punto de encuentro. Cosas de la noche. Solo por Entre Olas FM. En Navidad. Es una canción. Entre Olas FM. Pasión y sentimiento. Loco por besar tus labios sin que quede nada. Somos emoción y sentimiento. Suerte que despierto junto a ti. Suerte que sentí lo que sentí. Suerte que regresas para mí. Las canciones que te hacen vibrar. Eres mi tesoro. Cada segundo me enamoro más. El amor lo vives en Radio Entre Olas. Fui quien te quería. Fui quien daba todo. Entre Olas. Una manera diferente de vivir la música. Bueno, ya estamos de vuelta en la última parte de nuestro programa Música al Ritmo de las Noticias. Vamos a aprovechar de mandar unos saludos a nuestros amigos que nos siguen en el Facebook del Diario El Marino. A José Ignacio Torres Bustos, que nos mandó un saludo desde San Fernando. Y también a Diego Castillo, que nos escucha desde Puente Alto a través de la señal online de la radio Entre Olas. Bueno, yo quiero mandarle un afectuoso saludo a la familia Vargas Muñoz de La Palmilla, que son mis muy queridos amigos. Y también, ¿por qué no decirlo?, a toda la comunidad en general y también a los comerciantes que con gran esfuerzo están este verano trabajando para brindar un buen servicio. Exactamente. Bueno, vamos a pasar a uno de los últimos temas que ya vamos a discutir. Estos últimos días estuvo en la palestra también el tema de una querella que se interpuso en contra del concejal Mario Morales Cárceles por un supuesto fraude al fisco. El día 9 de enero del 2015, en horas de la mañana, el arquitecto Francisco Jaramillo Arriagada, representado por su abogado, interpuso una querella, como mencionamos, en contra de Mario Morales, que además ejerce funciones como matrón del hospital por varios años. El querellante le imputa el delito de fraude al fisco, previsto y sancionado por el artículo 239 del Código Penal, según reseñó una radio de este pueblo. Los hechos indicarían que mientras el señor Morales participaba de las sesiones del Consejo Municipal, simultáneamente cobraba obras extras en el hospital de Pichilemu, relató el abogado querellante. Según aquella fuente, el concejal Morales arriesga una pena de presidio menor en su grado medio a máximo e inhabilitación absoluta temporal para cargos o empleos públicos en su grado medio a máximo. Hay que recordar también que el señor Jaramillo Arriagada había anunciado acciones legales contra el señor Morales en el programa de otra radio, Vecina Aquí Sin Pelo en la Lengua. Bueno, lo cierto es que el concejal respondió a estos dichos ayer en su programa en esta misma radio, Las Cosas por Su Nombre. Para el concejal, el pensamiento de los querellantes es que hay que sacarlo, entonces también de medidas truculentas, según relató, de mentiras que están tratando de denostar la imagen pública que uno tiene. Morales llamó a que toda la gente que haya ayudado en estos 25 años se manifieste, agregando que él tiene la tranquilidad de que voy a demostrar que eso no es efectivo y que soy una persona honesta en mi trabajo y deber. ¿Qué opina doña Mariana? Yo creo que es un tema muy espinudo, pero la verdad es que uno puede imaginarse muchas teorías respecto a estas querellas, a estos enredos que hay en Pichilemu, de dónde vienen, con qué fin se hacen. Claro, decir que es algo político, una persecución política más que nada, pero hay que dejar, Diego, que las cosas vayan pasando y tomando su curso como corresponde. Bueno, ya lo verá la autoridad en este caso, cuáles son los pasos a seguir y en qué va a quedar todo esto. Claramente, cada porque es algo que tiene que probarse. Recién está empezando, entonces nosotros no podemos dar una real opinión. Y no se puede juzgar todavía. No. Entonces, mientras esto no pase, bueno, esperando que siga todo en curso y ver qué es lo que va a determinar la justicia en este caso. Claramente, no hay más que decir al respecto. Entonces, pasemos a otro tema: el maltrato animal. Estos días yo mismo fui testigo de un maltrato a un caballo de las cabritas pichileminas. Yo creo que es algo que se viene viendo desde hace muchos años y siempre, en realidad, de que los caballitos andan medio asustados la noche, se encandilan, andan desesperados, la gente es testigo, también uno puede ver los que andan sobrecargados. Entonces no hay una verdadera conciencia por parte de los cocheros, por lo menos de los que se ven siempre, de cuidar a los pobres caballos. El otro día había un caballito que se le salió la herradura y el cochero no quería sacarle la herradura y le dolía el pie. Ese lo publicamos en un video que está en el diario El Marino, y ahí cualquier persona que esté escuchando, nuestros auditores, pueden revisar este video y darse cuenta por ellos mismos de lo que pasó ese día. Te puedo decirte, bueno, mi pregunta es la siguiente, Diego: ¿quién fiscaliza esto? A eso voy yo. ¿Quién fiscaliza a estos animales, a los cocheros y al maltrato en sí que sufren estos animales? Si tú bien sabes, bueno, esto es un trabajo que llevan los cocheros de años, no tan solo aquí en la comuna, sino que en la quinta región también se utilizan las cabritas, claro, como parte del turismo de la comuna. Yo no lo he visto, no te podría decir en cuanto a eso, pero como tú bien lo estás señalando, tú tienes un video acerca de este maltrato animal y podríamos decir claramente que debiera haber una fiscalización en cuanto a estos señores. Claro, ahí se tendría que hacer presente carabineros, que son quienes son los fiscalizadores en realidad de todo este tipo de cosas, porque están infringiendo una ley. Pero yo creo que es uno o dos, no creo que sea mayormente más cochero, porque por lo general todos son conocidos y bueno, los animales están en muy buenas condiciones. Puede que haya pasado en esta oportunidad, no creo que en otra, pero de todas maneras hay que tener precaución. Esperemos que sea así. No hay que generalizar, pero sí se ve mal que por lo menos uno ensucie el resto. Eso es como el pensamiento que todos tenemos. Ojalá que no siga sucediendo, y ya que en Pichilemu no hay en la actualidad agrupaciones animalistas como hubo en el pasado. Hace poco tiempo atrás había una agrupación que se preocupaba por los animales, la agrupación Sentimiento por un Amigo. La verdad no sabemos qué habrá pasado con ella, parece que se disolvió, pero hace falta algo que se preocupe aquí en Pichilemu, por no solamente por los caballos, sino que también por los perros, por los mismos gatos. Hay envenenamientos masivos incluso en esta época. No sé si usted supo que el año pasado muchos perros fueron envenenados y no se supo nunca quién fue. Y tomar conciencia además de que muchos turistas llegan aquí a la comuna y dejan abandonados sus mascotas. Muchas mascotas de las que andan por la calle son de turistas que se aburren de sus animales y los dejan simplemente botados. Por eso se ve tanta población de perros vagos aquí en la comuna de Pichilemu. Así que tener conciencia con eso y cuidarlos más que nada. Y que los turistas tengan conciencia, así que si vinieron 4 adultos, 2 niños y un perro y un gato, devuélvanse con la totalidad de personas y animales que trajeron. No los dejen aquí, porque nosotros no tenemos cómo tener tanta cantidad de animales. Claramente, no es que no los queramos, sino que hay que ser responsable y tener un cuidado que sea digno de esos animales. No tienen la culpa de que esos inconscientes los dejen botados en cualquier parte. Exactamente. Pasemos al último tema musical de nuestro programa, que ya está finalizando. Y bueno, y agradecer a toda la audiencia por escucharnos hoy día. Esperamos tener unos temas más importantes. Vamos a ir generando más conversación y esperamos tener invitados también. Así que bueno, gracias a todos. Gracias a ti, Diego, por la invitación y buenas tardes. Me sumo al agradecimiento de doña Mariana. Creo que es muy importante que este programa siga adelante, que tengamos también sus intervenciones. Mándenos un mensaje a través de las redes sociales, en nuestro Facebook Diario El Marino, que tiene más de 105.000 seguidores en el Facebook, y en Twitter también tiene otros cuantos miles. Entonces, también, si quieren llamar, está las líneas abiertas de la radio Entre Olas para que se contacten con nosotros, nos den sus comentarios, qué podemos mejorar, qué tema les gustaría que discutiéramos y a quién les gustaría que entrevistáramos. Entonces, muchas gracias a todos quienes nos escucharon y será hasta mañana. No te pares frente a mí con esa mirada tan hiriente. Puedo entender estrechez de mente, soportar la falta de experiencia, pero no voy a aguantar estrechez de corazón. Porque sí.